Hola, ¿qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción de Rebelde? Bueno, quiero hablar de dos cosas rápidamente. Una de ellas es del proyecto Folding at Home. Folding at Home. Ya sabéis que en el pasado os comenté que en el pasado, es decir, hace unos días, que me había dedicado a coger equipos antiguos, equipos viejuners, y los había puesto en marcha, dándole un uso social. Básicamente, por medio de una aplicación Foldit at Home, unes estos equipos a una red de computación distribuida que lo que hacen son cálculos y de investigación. Es decir, hay investigadores que están luchando contra enfermedades como cáncer, Alzheimer, Corea Hutchinson y COVID-19. Y están haciendo plegamiento de proteínas y un montón de cosas que yo no entiendo y que no voy a explicar porque seguro que meto la pata. Pero básicamente, esta gente necesitan acceso a superordenadores, no tienen dinero para acceder a superordenadores, pero ellos sí los ponen, pero la gente, voluntarios de a pie, como tú y como yo, pues ponen esos ordenadores. Hay gente que lo está haciendo con Raspberry Pi, hay gente que lo está haciendo con un procesador, pues yo qué sé, un Pentium Intel Core 2 Duo que tiene por ahí muerto de risa, le ha pegado ahí un aspirado de las pelusillas, ha hecho comido, le ha cambiado la pasta térmica, lo ha puesto a funcionar y lo tiene 24 horas pues haciendo cálculos, ¿no? Puedes, cuando te instalas la aplicación Folding at Home, puedes especificar contra qué enfermedad quieres luchar y también puedes crearte equipos. Equipos porque hay un ranking de equipos y de alguna forma quiere cierta visibilidad y notoriedad. Bueno, pues gracias al señor Antonio García y a otros más que seguro que, porque la idea fue de otro isleño, que no sé quién es. Porque me dice Antonio, no, no, la idea no fue mía, sino de otro isleño. Pues formaron un equipo, un team, el equipo Vidas en Red, ¿eh? Y entonces el equipo Vidas en Red, que os voy a decir cuál es el número de equipo, es el equipo 266506, 560, perdón, os lo voy a repetir otra vez, el equipo de Vidas en Red es el equipo 266560. 266560, que es un equipo que está compuesto de momento por, pues por unos cuantos de nosotros que tenemos a nuestros ordenadores pues haciendo esos cálculos, ¿no? De hecho, tiene una animación de una proteína que va girando y que está muy chula, ¿no? Así que ya somos unos pocos y de hecho estamos en el ranking. Se me dice Antonio hace una hora que lo ha puesto en Twitter que estamos en el puesto 73.391 de un total de 254.131 existentes. Y tenemos un total de 7.369 puntos, lo cual es una gran noticia y es una puntuación que está subiendo. Pues yo tengo dos equipos. Uno es un Lenovo ThinkPad que tiene la pantalla rota, pero que el equipo funciona y accedo a él vía AnyDesk en remoto. Y el otro es un PC medium, de gama media baja, más bien baja, que tiene un procesador AMD A4. La verdad es que es un procesador que está muy bien, tiene 8 GB de RAM y el equipo está muy bien y ahí está funcionando y está corriendo la aplicación Folding at Home. Bueno, es una forma de dar uso social. A todo el mundo que se lo he comentado, pues le ha gustado mucho. Si te metes en el hilo de Reddit, pues encontrarás cómo la gente está utilizando de todo. Hay gente que está usando Raspberries. Hay un tío que dice, mira, he cogido una caja que tenía, que era una caja como, pues casi como estas cajas donde meten las naranjas, ¿no? Estas cajas donde la gente mete la fruta. Pues ha metido ahí una placa base, una gráfica, un procesador, una fuente de alimentación y la tiene funcionando ese PC barato y lo tiene funcionando en el proyecto Folding at Home, ¿no? Luego hay un chaval que ha sido una historia muy bonita en Reddit, que se llama Sawyer, el chico Sawyer. Sawyer es un chaval de 16 años, que es un fanático de los ordenadores. Con 9 años montó su primer ordenador. A los 16 montó una empresa. El tío se dedicó cuando tenía 16 años, pues a montar una empresa donde montaba equipos de minería de bitcoins, bueno, de minería de criptomonedas. El tío te configuraba, te montaba el equipo y te lo vendía y tenías un negociete de criptominado, ¿no? Bueno, pues el papá de Sawyer le detectaron un cáncer cerebral Y pues el chico quería echar una mano. ¿Y cómo echó una mano? ¿Con poquitos años? Pues básicamente cogió todos los ordenadores que tenía y los puso a trabajar en este proyecto. Bueno, él creó la World Community Grid de la asociación Sawyer Cancer Fighting Network. Y pertenece un poco a esto de Folding at Home, ¿no? Por cierto, los tíos de... Bueno, los señores de la Reunión Secreta, sabéis que el canal, el programa de YouTube, el canal de YouTube, La Reunión Secreta, que es uno de los participantes de Milenio Live, de Iker Jiménez, pues estos también tienen... Estos empezaron antes que yo, por supuesto, yo acabo de llegar hace 5 minutos. Pues tienen un equipo, crearon un equipo, y el equipo tiene a 3.105 CPUs trabajando. Lo cual no está nada mal, nada mal. Así que sigue la historia, sigue adelante. Y gracias a todos los que queráis uniros. Si os queréis unir, me tenéis mi timeline de Twitter. Y en vidasenred.com también pondré un poquito dónde está todo y cómo podéis la página. Y también en las notas de este podcast podéis seguirlo. Bueno, quiero hablaros de otra cosa. Quiero hablaros de Minecraft. Minecraft es, pues, una de las cosas, yo creo, que más importantes que ha pasado en el mundo de los videojuegos, por supuesto, y de la informática. Yo llegué a Minecraft de la mano del señor Dioscor, que cuando estaba Minecraft en beta, compré una cuenta de Minecraft por muy poco dinero. Empecé a jugar y jugué bastante. De hecho, hubo una época de mi vida donde dediqué bastante tiempo a jugar a Minecraft y tenía... Y lo guardé, lo tenía por ahí guardado, pues varios mundos que a los que dediqué muchas horas, pero muchas, muchas, muchas horas. Bueno, recientemente me compré el Minecraft en Windows porque quería tenerlo y también porque en la isla de Vidasenred, pues unos cuantos isleños montaron un servidor y hemos hecho alguna aventura que la tenemos ahí en YouTube. Y bueno, intento sacar tiempo porque Ángel está insistiendo, bueno, ofreciendo una cosa que tiene que ser chulísima, que es hacer otra aventura que tienen ya organizada y también ver un poco todo lo que tienen en la isla. Por otra parte, el señor Nipegun ha montado en su granja de servidores, pues ha montado otro servidor que solo funciona con Java, con Minecraft versión Java, que eso yo no lo sabía. Yo pensaba, digo, bueno, Microsoft ha comprado Minecraft, pues ya está en Microsoft. Pues no, hay una versión Java. Claro, a mí me dolía gastarme el dinerillo otra vez en comprar la versión Java. Pero bueno, esta gente son unos pesados. Sobre todo Nipegún es muy pesado, es súper pesado. O sea, no hay cosa que un argentino con una idea fija en la cabeza. Eso es una cosa que pin, que pan, que pum, que Nipegún, cabún, que pin. Bueno, permitidme este pique porque hay buen rollo. Y me gusta picarle, además. Además me gusta soliviantarle mucho. Bueno, pues al final, intentando explorar alguna forma económica, vi que vendían cuentas de Minecraft en eBay. Que hay unas cuentas que se llaman de acceso limitado, otras que se llaman no sé qué y otras que llaman no sé cuánto. Bueno, la cosa es que me compré una cuenta por 2 euros, en fin, precio económico, a un tipo. Claro, yo iba con la precaución, digo, ¿esto es legal? ¿Hasta qué punto es legal? Cuando la compro... Primero, el tipo era de Rusia. No tengo nada en contra de los rusos, ¿eh? Faltaría más. Lo segundo es que me da, no un código, me da una cuenta de correo electrónico y una contraseña. Eso apesta a robo. Apesta totalmente a robo. La probé, funcionaba, pero además la cuenta tenía un problema. Y es que, pues yo qué sé si es una cuenta baneada... Pero cuando intenté cambiar el usuario, vi que cada año esa cuenta cambia de usuario, cambia el nombre del usuario. Eso apesta aún más a robo, o apesta a robo, o apesta a otra cosa. Apesta a alguien que vende la cuenta cada año. Es decir, esto es lo que yo creo que ha pasado. Un tío compra una cuenta de Minecraft. La cuenta va con un correo electrónico y una contraseña. Entonces se la vende a un tío por 2 euros. Bueno, durante un año el comprador usa la cuenta de Minecraft. Pero cuando pasa el año, el vendedor, que es el titular real de la cuenta, se mete en el panel de administración de Mojang y dice, hey, quiero asegurar mi cuenta, quiero cambiar la contraseña. Cambia la contraseña o la asegura y entonces el comprador de eBay pierde el control de la cuenta y el vendedor, que es el titular real, se la vende a otro. Bueno, cuando me he dado cuenta de esto, lo que he hecho es que me he metido en el panel de control de la cuenta y le he dado la opción de recuperar la cuenta. Y el sistema manda un correo a el titular de la cuenta. Por cierto, la cuenta es una cuenta de AOL.com, de América Online. Entonces supongo que el titular legítimo de la cuenta recibirá un correo diciendo, oye, que quieres asegurar la cuenta, pues yo no sé qué querrán, si meter la verificación dos pasos o una contraseña más potente, yo qué sé. Pero bueno, la he perdido y al final he decidido rascarme el bolsillo y comprarme la versión de Java, que me ha dado una alegría muy grande. ¿Por qué? Porque yo tenía una serie de mundos en los que trabajé bastante que no eran compatibles, que no son compatibles con los mundos de Minecraft de la versión de Windows. Que eso yo no lo sabía. Cuando intenté recuperarlo, no pude. Así que una vez que compré desde la misma página de Mojang y desde mi usuario de Vidas en Red de Minecraft, compré la cuenta, te tienes que meter en la carpeta User de Windows y una carpeta oculta que se llama porcentaje app data o bueno o app data, y ahí tienes tus partidas salvadas de Minecraft. Pues fue tan sencillo como coger mi disco duro externo, meter los mundos que yo había creado y pude verlos. Y la verdad es que, amigos, después de ver la serie Upload, después de ver otras series, de haber leído pues Ready Player One y otros libros que hablan de esto, volver a visitar esos mundos en los que pasé horas y que llevaba años sin visitar, pues no es que se me saliera una lagrimilla, pero casi. Porque me ha hecho una ilusión tremenda haber podido recuperar esos mundos en los que tanto trabajé. Así que estoy muy feliz, muy contento y quiero compartirlo con vosotros para que también de manera obligatoria os sintáis muy felices. ¿Os sentís más felices ahora? ¿Os he alegrado el día? Espero que sí. Si es así, es que sois unas buenas personas y podéis miraros a la cara por las mañanas. Si no es así, es porque sois unos seres amorales y no merecéis que vuestro hijo os dé un beso de buenas noches. Con eso me despido de todos vosotros atentamente con Verso de Vidas en Red. Sed felices. Adiós.